sal, es un premio sí. Rebotando por doquier de la villa te habla quien suena como Flash en Saltarín. Corriendo por ahí hay mujeres que no son Miller, vivían su poción. Yo recién llegado desde París, rebotín, rebotá, nena, verá, verá la nena, pica la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos. Pasión, pasión, pasión, fuerza, fuerza, fuerza, emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Buenas tardes para todos, estamos nuevamente hoy en el programa semanal de dos veces por semana, martes y jueves, perdón, de Rojo Púcará en cuarentena. Seguimos acá con entrevistas. Hoy tenemos tres entrevistas con Valentina Lodercho, Juan Cruz Romero y Germán Minian, nuevamente acá en cuarentena desde Adrogué, pero no estoy solo acá, sino con mi compañero Carlos Osani, desde el otro lado del teléfono. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué haces, Marcelito? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien por allá? ¿Qué pasó en Adrogué? Que tenemos ya un caso de coronavirus que la FM Premium ha tenido que intervenir para que la municipalidad armara su protocolo. No, fue así, le cuento. Llamó por teléfono el día domingo a la mañana una persona preocupada de Calzada. Bueno, comunicándose con la radio, que quería denunciar o decir que había coronavirus en uno de los geriátricos acá de Adrogué, en el cual no estuvo llamando para todos lados, les costaba comunicarse para poder hablar y explicarle esa situación. Entonces preguntaba, le dije, mira, en este momento no tengo un periodista en el día de la fecha respecto al tema de poder salir al aire, pero bueno, pasé con un compañero que trabaja conmigo, que es compañero de una radio que tenemos en común, de la radio online Radio Sur Digital, radiosurdigital.com, que también hemos salido acá con los programas y con la transmisión de Rojo Púcará, y bueno, él chequeó la situación, ya que hay que chequear la situación antes de actuar. Chequeó él, mi compañero que es periodista, él se dedica más a todo lo que es periodismo local, barrial, vecinal, que anda por todos lados, de Loma de Zamora, también cumple también parte de Almirante Brown y parte de este proyecto de sumarme yo a ese tipo de cuestiones para cubrir la parte de Almirante Brown. Entonces él se dignó a hablar con la persona le explicó todos los motivos, me escribió, me llamó y me dijo, mira, la cuestión es así como dices, algo peligroso, puede pasar algo grave, fíjate si puedes comunicarte con alguien. Yo por suerte tenía el contacto del secretario general de Almirante Brown, que es Germán Bolamesón, en el cual me comuniqué, no me pude comunicar, seguramente digo, bueno, por tanto problemas, seguramente no puedo haber podido atender, pero está Germán Bolamesón, luego veo al rato que me suena, me llamó él, sí, no tenía buena señal, después lo llamé yo nuevamente, él se comunicó sin saber quién yo era, así que eso habla muy bien de la persona, porque no es que dejó el llamado perdido. Lo que pasa que nos conoce Marcelo de la radio. No, él lo sabía. Sí, no, él me conoce de Adrogué, por el club Brown de Adrogué. Exacto, sí, en cual tuvimos charlas, reuniones y demás. Es una persona cerca acá del barrio también. Sí. Buena relación. No tengo confianza, pero hemos charlado en varias oportunidades. Él no tenía mi número registrado, le expliqué quién era, le expliqué el motivo de la persona, que me parece importante, lo creo que es lo más importante, más que respecto también, la persona está abierta para que hable en la radio, para difundir, denunciar lo que quiera, pero me parece que uno sí puede colaborar hablando con altas autoridades del municipio y poder dar una solución, creo que me pareció, tuvimos la... Me pareció perfecto eso. Y llamamos, hablé con él, me dijo, por favor, mandame... el lugar del geriátrico, el domicilio, y yo aparte le mandé el contacto. Y después a las 3 de la tarde nos dimos cuenta que por salió en todos los medios locales, y después salió por todos los medios, también nacionales, y también su nuestro medio, que si quieren leer la nota, está en la página www.radiosurdigital.com, ahí tienen la nota de lo que ocurrió, en donde Fabián Amaya, que es el periodista que hizo la nota, y aparte que tuvo fotos y datos fehacientes y respecto personales de lo que ocurrió, más completo que todo, creo que fue la nota más completa que salió de todas las que salieron. Exacto. Y a partir de ahí, por la información que nos llega, que le hicieron un hisopado, había una enfermera que era de San Vicente, no era de Almirante Brown, y lo demás... habían dado negativo. Así que esto surgió, no sé si fue exclusivamente por la radio, pero yo creo que ayudó para el logro, porque, bueno, fui parte también de una anita de negra, claro. Y eso me pone muy contento como función social, solamente no solamente entretenimiento, radio, deporte, música, sino también la función social, y contento que... Bueno, ¿qué es lo que la radio tuya quiere cumplir? Lógico, Marcel, y más Marcelito, que ahora estamos solamente... Hoy tenemos 3 entrevistados, ¿qué te parece? Sí, es que solamente online, así que bueno, bueno, contento con la situación de que hayamos servido, y bien, ojalá que esto se siga surgiendo, si hay algo que lo cubra la gente, y aparte que esto se termine lo antes posible. Como decís vos, dale, tirar bueno, las publicidades. Hago algunas, y sacamos el primer entrevistado del día de hoy. Dale. Transportes Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. A ver, Marcelo, te digo algo, espera, tengo que cambiar, te voy a reproducir, me están pidiendo que a Valentina, después cuando la llames a otro celular, yo te lo voy dale, a pasar. Después pásame, no hay ningún problema, dale, mientras tanto, hasta hacemos las llamadas, igual las llamamos, primero llamamos a... Al indio Juan Cruz Romero, y así que dale, lo llamamos a ella. Bueno, como les estaba diciendo, siempre transportando al rugby de Pucará, Transporte Quejeiro. Hace ya muchísimos años que los infantiles y juveniles van tranquilamente transportados por una compañía excepcional como Transporte Quejeiro. Les recuerdo que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normas vigentes. No duden en consultarlos, muchos años de experiencia los avalan. Consulte al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. También pueden mandar un mail a transportequejeiro@yahoo.com.ar. Vivero Cansei, plantas, flores, ventas de... todo tipo de insumos de viveros, mantenimiento de parques y jardines. Están en Hipólito Yrigoyen 19.041 Longchamp, y han iniciado ahora su venta telefónica para tratar de colaborar con la gente con este tipo de cuarentena que no nos deja salir de nuestras casas. Llama al 42330175 y reciba en su domicilio todo lo que esta gente tiene a su disposición. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información, www.postanatural.com.ar. Atención especializada de su personal. Exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Consulte las ciencias tributarias, la que soluciona cualquier tipo de deuda que usted tenga, fundamentalmente con organismos oficiales. Para cualquier consulta, 4813-5869. Pan y Compañía, Sopardo 446, muy cerca de Pucará, y Goyeri 2 de Abril. Exquisita panadería y confitería. Así como los chicos van transportados perfectamente por Transporte Quejeiro, Turismo Enrique SRL se encarga de transportar a las chicas, a todos los clubes que tengan que ir a jugar de visitante y cuando tienen que ir de gira también. 30 años junto al hockey de Pucará. Turismo Enrique SRL, 4293-5836 o 4298-4409. También puede mandar un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com. Sí, Marcelo. Tenemos el entrevistado el primer día de la fecha, así que te lo paso para que lo presentes y charlemos. ¿Cómo le va, señor Romero? ¿Cómo anda el indio por ahí? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bien. ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Si está con un celular, no te muevas mucho para que no se los corte. Sí, yo ahora te escucho perfecto. Bueno, ¿cómo anda el grandote este que tenemos ahí en las gateras esperando para salir? A ver si nos hace un try, como casi lo lograste la otra vez contra Hindú y ganamos el partido ahí. ¿Aprendiste a agachar el lomo cuando estás cerquita? Bueno, la verdad que sí. Oh, vos sabés que yo, te voy a contar una anécdota. Yo estaba ese día visitando a una hija mía que estaba viviendo en San Pablo y estaba escuchando el partido, y cuando agarraste la pelota y agarraste y arremetiste, gritaron que el try, la radio gritó el try. Pensábamos que habíamos ganado el partido, después no lo dieron. ¿Qué pasó? Y contá. Fue una situación media dudosa. Por un momento como que había llegado, pero después medio como que no. Las manos, bueno, una vez que se acomodaron, no sé, como que no me lo dieron, pero para mí había apoyado. ¿Habías apoyado eso? Yo te quiero preguntar eso. ¿Habías apoyado? Cuando caigo, sí, después, bueno, en el medio del tumulto. No, pero vos íntimamente sabés. ¿Apoyaste o no apoyaste? ¿Qué te pasó ahí? Porque queremos saber, viste, para ver que cómo nos fue con el referí. ¿Cómo no te escuché? Te corto. Ah, te preguntaba que vos íntimamente sabés si lo apoyaste o no. Para vos apoyaste. Hola. Sí, una vez cuando yo ingreso al gol, apoyo, y ahí después cuando... Después cuando te dan vuelta y eso, claro, y el referí un poquito lejos nos privó de un triunfo ahí, porque terminamos empatados. Bueno, ¿y cómo te preparás para este año? Bien, muy bien. Bueno, frente a las situaciones que estamos atravesando, estamos todos iguales, estamos con la expectativa de qué es lo que pasa. Sí, por supuesto. Bueno, las últimas noticias que he leído sería que posiblemente, si todo va bien, el campeonato lo largarían que en una rueda en septiembre sin ascenso ni descensos, más que nada para divertirse, porque bueno, imagínate que en septiembre, ¿qué podrás jugarse? Tomando septiembre, octubre y todo el mes de noviembre, da para una rueda sola, sin ningún descanso, jugando 4 sábados por mes. Sí, teníamos idea más o menos de que podía ser para mediados de agosto, principios de septiembre. Estamos viendo, estamos esperando a ver qué es lo que pasa. La realidad es que, va a ser un torneo totalmente diferente porque es como decís, muy corto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, te hago una pregunta, ¿siguen entrenándose a las 7? ¿Se están juntando para, mediante internet, hacer ejercicios y demás, y la parte técnica? Estamos entrenando vía Zoom, sí. Los 10 normales, como entrenamos, lunes, martes y jueves, estamos entrenando a las 7 de la tarde, y estamos todos puestos a ver qué es lo que pasa y, como siempre, poner el club en lo más alto. Exacto, sí. Bueno, ¿me hablaba Marcelo? Sí, después pasame. Te dejo vos, Marcelito, si vos lo agarrás, trata de acordarte que hoy tenemos 3 entrevistas. Sí, le hago algunas preguntitas así. Bueno, participan todos, dale. Yo te mando una, bueno, después te vuelvo a saludar, pero te manso con Marcelo, que él hace unas preguntitas referidas a toda la actividad tuya desde que empezaste, ¿de acuerdo? Dale, buenísimo. Hola, bueno, ¿cómo andás, Indio? ¿Todo bien? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bárbaro, excelente. Nada, las preguntas es respecto para que, bueno, la gente, la gente del club, los socios, y que no te conocen, o por lo menos los más chicos, si no, es queremos saber, por ejemplo, cuándo iniciaste en este deporte, quién te hizo llegar, cómo llegaste, ¿En qué edad? Bueno, mirá, yo arranqué a jugar a los 5 años en el club. Me llevó mi viejo. Muchos lo conocen como Topa. Topa Romero. Ex jugador del club, todo. Así que empecé por él. Sinceramente, cuando inicié, mucho no me gustaba. Me sentía como que iba por mi viejo, que es lo que la mayoría nos habrá pasado cuando somos chicos y no entendíamos mucho. Pensaba que yo tenía 5 años y tenía días en los cuales estaba en la mitad de la cancha y lo podía jugar con alguna otra cosa que no sea una pelota. Eso es normal a esa edad, sí. Después, cuando empezaste a jugar, ¿quién tenías de referente? ¿Quién era la persona que vos mirabas, en el cual, no sé si miraba, querías asemejarse, o por lo menos lo tenías como alguien a imitar? Mira, cuando yo empecé a quedarme, por así decirlo, a ver todo el tema de ver jugar a la primera y todo eso, yo en esa época tenía, que me acuerdo bien, que iba, ya era algo habitual ir todos los sábados a ver a la primera. Si mal no recuerdo, tenía 8 años. Y en ese momento me acuerdo patente que mi ídolo más que nada por amistades de mi viejo y todo era Santi Subasti en esa época. Y referente a todos los momentos que viviste hasta ahora en el club, esperemos que mucho más. ¿Cuál fue tu momento que más alegría te dio y cuál fue el momento que más te dolió? El momento de más alegría en el club fue el campeonato de 2016 con la Intermedia y bueno, después mi debut en primera, pero esos son los dos. ¿Cuál fue el partido? Sí. ¿Te acordás cuándo debutaste y cómo salió el partido y con quién? El partido mío de debut fue contra el Casi, en la cancha del Casi. Ganamos. Contra sí, el Casi. Lo pasó por arriba, no acuerdo, ese día. Creo que fue. No me acuerdo bien el resultado, ahora no se me viene a la cabeza. Yo me acuerdo cuando debutaste, fue un partido de 64 puntos, si mal no recuerdo. Tal cual. Sí. Ese partido también me tuvo una ocasión de try con el referee. Yo me acuerdo el nombre. Me lo acordaba. Seguramente vos te lo acordás, Carlos, porque estaba atrás del Ingol. Sí, pero no me acuerdo quién era referee, porque la verdad que no le doy mucha bolilla a eso. Sí, me acuerdo de cuando vos entraste, de eso me acuerdo perfecto. Galán. Ah, Galán, que sí, Galán. Yo le digo, le decía salud. La jugada en la que Potela ingresa la pelota al Ingol y cuando está por llegar a anular, yo me tiro y apoyo. Sí, me acuerdo perfecto. Yo canté el try, lo canté. Era try. Que después. ¿Sabes por qué no te lo digo? Porque siempre llega tarde a la jugada ese hombre. Bueno, ese día. Sí. Ahí, no me lo dio Galán ese día el try. Que es más, le reclamábamos el video rep, no lo pidió. No, porque creo que no era televisado, si mal no recuerdo. Por eso no te lo dio, si no era un traído hasta las manijas, nena. Lo recuerdo perfectamente. Marcelo, ¿alguna preguntita más? Sí, quería saber cuál es, le hago dos preguntas más. Dale que ¿cuál es el partido que más, el momento que más te dolió en el club? Y después la última pregunta, ¿qué es para vos el Club Pucará? El partido que más me dolió en el club. Bueno, no fue un partido que yo haya jugado, porque fue justo en el momento de la lesión, pero sin lugar a dudas fue la semifinal con Hindú. Uh-huh. Más que nada por haberme yo lesionado 3 fechas antes de llegar a ese partido, todo lo que llegó ese año, que fue un año estupendo para el club, para nosotros también como jugadores. mi lesión frente a Cuba, muchos la sabrán, otros no, lo rompió el hombro, no pude llegar al partido ese. Respecto a lo que es para vos el Club Pucará. Y el Club Pucará para mí es una cantidad de emociones acumuladas que son diferentes. Con él son, están muchos de mis amigos, están ahí, mi familia. Es algo que no llegás a describirlo como es tan grande lo que abarca que no tenés manera de decir lo que significa para cada uno de los que somos parte del club. Vargas, Indio, te mando un abrazo grande, te dejo gracias por participar en el programa y te dejo con Carlos para que te salude. Un abrazo grande. Gracias, Marce, cuídate. Bueno, querido Indiecito, espero que este año sea lo mejor para vos, y que sos uno de los grandes físicos que tenemos para entrar a la cancha. Cuídate mucho, sabés que sos muy necesario. Gracias por estar, te mando un abrazo grande y espero verte pronto en el club. Gracias, chicos. Te mando un abrazo grande y gracias por tus palabras. Ok, un abrazo grande, hermano. Chao, amigo. Hasta luego. Chao. Bueno, Marcelo, te dejo en tus manos para que sigas con las entrevistas, haciendo las comunicaciones. Dale, ahora llamamos. Ok. Bueno, acá me estaban mandando un mensajito nuestro querido Hernán Minian. Así que estoy contestándole que estamos solamente por internet, no tenemos aire porque se nos ha caído la antena y bueno, estamos juntando fondos para poder arreglarla. Eso es lo que verdaderamente nos está pasando. Así que bueno, esperemos que podamos solucionarlo muy pronto. Bueno, yo mientras Marcelito hace la siguiente comunicación con Valentín Lovercho, seguramente una chica de hockey, yo les digo que Transporte Quejeiro siempre está transportando al rugby de Pucará infantiles y juveniles desde hace muchísimos años. Y acuérdense que Transporte Quejeiro tiene ahora disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes que se han implementado en esta cuarentena. No duden en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Consulte al 11 5652 o 0307 y 11 6507 3740. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera saber de este maravilloso lugar, no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la ciudad de Tandil. Recuerde, si hace ahora su reserva para después que termine la cuarentena, va a tener importantes descuentos. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Para colaborar con la gente en esta cuarentena, ha empezado con su venta telefónica llamando al 423-0175. Le llevan a su domicilio lo que usted necesite. Consultora Ciencias Tributarias, la que soluciona cualquier problema de deudas que le acarree esta cuarentena. No dude en llamar al 4813-5869. Pan y Compañía, Sopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Una exquisita panadería que le ofrece la más rica variedad en masas, postres, sándwiches, tortas, tartas, pizzas, prepizzas y empanadas. Turismo Enrique se encarga desde hace 30 años de transportar al hockey de Pucará. Para cualquier información que usted quiera, puede mandar un mail a turismoenriquesrl@hotmail.com o llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Marcelo Mitrano está haciendo todo lo posible para comunicarse con Valentina Lovercho, así la sacamos al aire, la jugadora del equipo Carlos. De Pucará. Sí, Marcelo, ya la tenés. Tenemos la entrevistada el día de la fecha. Muy buenas tardes, Valen, ¿cómo estás tú? Hola, Carlos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Valen, la verdad que un placer tenerte hoy aquí. Sabés que este programa estamos siempre en esta cuarentena, sacando a, a chicos y a chicas de hockey y de rugby para que los conozcan un poco más, para que sepan un poquito de lo que están haciendo y para que vengan a conocer sus vivencias, como las preguntas que le hace Marcelo. Bueno, perfecto. Ya sería redundante preguntarte qué están haciendo ahora, porque seguro que se están entrenando a través de internet, ¿no es cierto? Sí, estaba escuchando la radio por internet. No, yo digo ustedes las actividades que están haciendo es toda por internet. Sí, estamos a full con, si querés te cuento un poco. Sí, dale. Yo además de ser jugadora, soy entrenadora de las menores, así que seguimos con los días de entrenamiento, martes y jueves, comunicándonos por Zoom. Entreno con la novena A, con Cata Torres, y bueno, hacemos actividades, juegos de hockey y la parte física. La verdad que es un lindo encuentro con las chicas, y después con respecto al plantel, nos encontramos más o menos 3 veces por semana, y tenemos físico y charlas técnicas con el entrenador. Decime, ¿con quién me dijiste que estás entrenando la novena A? Yo entreno la novena B y estoy con la novena A, con Cata Torres Yamaguchi. Ajá, esa chica dejó de jugar, ¿eh? Ya la vi el otro día. Sí, está embarazada. Está embarazada, sí. Vos sabés que sí. Tanto a ella como al hermano los conozco de muy chiquititos, y el otro día le pregunté antes de esta cuarentena la vi en el club y me dijo que estaba embarazada. Ahora cuando me la nombraste me acordé. Decime, sí. Valen, vos estás jugando en la primera B. Sí. El equipo B. Sí. Ese equipo sí. Es el que ganó el campeonato el año pasado. Sí, tal cual. Bueno. Sí, estamos muy contentos. Sí, por supuesto, eso ya lo sabía. ¿Cuál es tu puesto en la cancha? Soy defensora. Estás jugando defensora. ¿Sabes por qué te decía? Cuando hemos hablado con las chicas del equipo B que salieron aquí al aire, y les hice hincapié que ahora van a estar en una categoría superior y sí. Que donde el ritmo es muy distinto al que jugaban el año pasado. ¿Se está preparando sí. En eso? Sí, la realidad es que fue una pena, porque estábamos muy concentradas cuando arrancamos el año con un desafío distinto y mayor que teníamos que resolver, y la realidad es que la cuarentena sí nos mató, porque nada, ahora no sé cómo va a seguir durante el año la actividad de hockey en ningún deporte, pero si se llega a retomar o no, habrá que de vuelta hacer pretemporada y prepararnos, pero la realidad es que estamos muy bien y ya con la mente preparada y con el físico para tratar de afrontar lo que venía. Sí, vos sabés que yo, por ejemplo, no tengo ninguna noticia de la gente de hockey, pero sí la Unión de Rugby de Buenos Aires sacó un comunicado que de poder volver a hacer algo este año sería recién para el mes de septiembre, y sería una rueda sola porque no habría ningún tiempo para hacer dos ruedas, menos claro. Para hacer el campeonato entero, no. Y que no habría ascenso ni descenso. Y yo estimo que el hockey va a tener que hacer lo mismo, ¿no? Sí. En ese sentido, mira, yo ahora hablando con vos, viste, pienso, aunque no lo crean, pienso. ¿Sabés qué? Hablando con vos ahora se me ocurre que por ahí a ustedes les podría llegar a convenir un campeonato así de una rueda, sin descenso, sin ascenso, porque se acostumbrarían al ritmo de una división superior a la que estaban el año pasado. ¿No te parece? Sí, yo creo que, lo que sea mejor para nosotras, bienvenido. La realidad es que estaría bueno poder participar y estar con rivales a nuestra altura, pero bueno, no sé si un torneo, la verdad que no puedo pensar que puede pasar de acá a fin de año porque no se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, sí, ojalá sea un torneo que nos haga bien, que no haya ni descensos ni ascensos. Sí, pues mira, ahora hablando con vos me ocurrió esto porque yo sí. Lo que he observado, las distintas... Yo noticias de la asociación no tengo. No, yo sí, yo tampoco, por supuesto. Tendríamos que hablar con alguna de las referentes o de gente de la comisión del club a ver si han tenido alguna reunión con la gente de la asociación de hockey. Pero así esta charla que así me surgió ahora en este momento con vos, digo, hay tanta diferencia entre una categoría y otra en el ritmo de juego, ¿no? Que por ahí les podría a ustedes llegar a convenir estar jugar una rueda, por ejemplo, con un campeonato sin la esa presión de ascender o descender, Y acostumbrarse. Mirá vos. Sí, bueno, sí. Así que bueno, seguramente Marcelo Mitrano te va a querer hacer unas preguntitas de esas que hace él, que yo lo inauguré el segmento de esas preguntas que van al hueso. Te dejo con él y después volvés conmigo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hola, Vale. Después volvemos. Hola, Marcelo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí están, así bien, como decís vos. Es algo, la pregunta es para más o menos que tal vez estamos en cuarentena, que hay mucha posibilidad de que la gente se enganche, esté aburrida y por lo menos, aparte, se entretenga con lo que damos nosotros martes y jueves en la radio y escuchen mucho más gente que lo habitual y para que empiecen a conocer más o menos a los jugadores, a la gente que está en el club. Una de las preguntas es cómo iniciaste este amor, esta pasión en el hockey, a qué edad, cómo llegaste al club. Mirá, yo vivo en Corimayo y al principio mis primeros años, que eran en escuelita, los hice en San Albano, que es el club que tengo acá cerca de mi casa. Habré hecho 2 o 3 años y después ya me pasé para Pucará. Pucará creo que, sí, yo tenía la cancha sintética. Justo hoy estuvimos hablando con Sophie McKenzie, tuvimos una reunión con las nenas de novena y de octava, que Sophie fue, o sea, la cancha de Pucará, la de sintético, tiene el nombre de ella. Y bueno, arranqué en el club y no dejé, o sea, seguí y me fui... fui progresando con los años, pasé por todas las categorías, bueno, hasta que estoy en plantel hace 7 años aproximadamente, plantel superior. Sí, sinceramente, eso que me decís vos, justo Agus, bueno, Agustina, mi hija, estaba ella. Estaba mirando, la estaba mirando yo también al lado, tomando unos mates, muy linda la entrevista, me encantaron las nenas, me moría las nenas preguntando, les vamos a avisar que, bueno, son tremendas. Que una de las actividades de hockey que tuvieron hoy es hablar con Sophie McKenzie a través de Zoom, con todas las octavistas y la novena, creo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, la octava y la novena. Bueno, Sophie va a estar participando también con, creo que el jueves, con la sexta y la quinta, y lo bueno que estamos teniendo es comunicación con un montón de jugadores de hockey que fueron imagen. Por ejemplo, estuvimos charlando también la semana pasada con Sole García. Hoy Oli Lesca va a estar a las 8 en un Instagram Live con Marina Russo. Tuvimos una charla de entrenadores con Mati Paredes, que es un ex-León. Así que, nada, por suerte estamos comunicados y el club, o sea, lo que está generando es eso, es que sigamos en contacto informándonos con, no solamente entre nosotros, sino con brindándonos información extra. Sí, justo iba a decir, una de las cosas que va seguramente a dejar todo esto de cuarentena como enseñanza, como crecimiento en la teología, que es el tema de esto a través del Zoom, que es algo que se puede seguir haciendo. No es lo mismo entrenar, lógicamente, con Zoom, pero... Sí, tal cual. Sí. Muy lindo fue las nenas chiquitas, me moría, preguntándole cosas a ella. Con una de las... Ella le preguntó cómo hacía para hacer la tarea. Yo casi me muero cuando le hice esa pregunta. Fue hermoso, divino. Sí, la inocencia, sí. Y lo que tuvo también muy lindo también, que fue el sábado, que lo hicimos producción con prensa, el Instagram Line, que estuvo Manu Minucci con Tomás Buckley el sábado a la noche. Sí, estuve. Estuvo muy lindo también. Bueno, pero sí, así que muy lindas cosas se están haciendo todos. Rugby también está haciendo lo mismo con infantiles. Respecto a prensa, estamos haciendo también cosas de prensa. Sinceramente, nos sirvió todo esto también en cuarentena, es para difundir y conocernos un poco más todos. Una de las preguntas que te quería hacer es respecto al hockey. ¿Qué momentos tuviste vos que disfrutaste más? ¿Un partido que no te vas a olvidar nunca? ¿O qué momento fue lo que viviste hasta el momento, la alegría más grande y el momento más duro? Y el mejor partido que viví, que yo igual no lo jugué, fue Cerro, el año pasado, que fue una alegría enorme poder vivir el ascenso con todo el esfuerzo. Hace 4 años que estamos con los mismos entrenadores, así que nada, fue como pasito a pasito y lo logramos, así que ese fue el partido más importante. Y partido más triste, me dijiste, a ver, déjame pensar. ¿El partido o el momento más triste que el momento que más te dolió dentro del deporte? Yo hubo un año de plantel que descendí, o sea que sí, que jugué en la C, y creo que ese habrá sido por ahí mi momento, pero bueno, igual todo uno aprende. Después al año siguiente volví de vuelta a la B, y hubo otro año que estuve en la A, así que bueno, nada, de todo se aprende un poco. Quizás ese había sido mi momento, pero fue un momento y después ya nada, uno se queda con las cosas buenas, ¿no? Lógico. Y la última preguntita, antes de pasarte con Carlos, es ¿qué es para vos el Club Pucará? Yo creo que el club forma a la persona con valores. Creo que lo que me dio el club es responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia. Lo más importante es la amistad con la mía. Yo tengo 2 grupos grandes de amigas. Así que, nada, la verdad, orgullosa de ser parte del club como jugadora y entrenadora. Muchas gracias. Te paso con Carlos. Bueno, Valentina, gracias. Vos sabés que a veces escucharlas decir estas cosas nos enorgullece, ¿no es cierto? Porque es lo que, qué sé yo, los que más grandes hemos querido siempre escuchar de los jóvenes, ¿no? Que el club sea eso, que lo sientan así de esa manera. Y muchas cosas que han dicho vos hoy o tus compañeras en otras ocasiones, hablando del club, nos enorgullece totalmente, que es lo que uno busca, en definitiva, de los chicos jóvenes, ¿no? Que sientan que el club es ese sentido de pertenencia. Que vos sabés que muchas veces criticamos de algunos que no lo tienen tanto, y piensan que el club siempre les debe, pero bueno. Es muy lindo escuchar. No, al contrario, el club nos da mucho. Por supuesto, por eso, pero es muy, muy lindo escucharlo decir, porque es lo que uno siente también. Imagínate, yo ya hace tiempo que no juego ni nada, pero trato de ir al club, apoyar al club. Esto que estamos haciendo con Marcelo, por ejemplo, nadie nos pidió nada, nadie nos ha dicho el club que amo, y queremos apoyarlos a ustedes, al rugby, a cualquier persona del club. Y mira, estamos sacando gente que no está jugando en estos momentos porque les queremos brindar un homenaje, qué sé yo, sería mucho decir un homenaje de nuestra parte. Y te aclaro algo, el jueves que viene voy a tener el honor de tener aquí a Alejandra Palma, y vamos a seguir sí, y vamos a seguir buscando gente que haya dejado de jugar. Hoy Marcelo me hizo acordar de Concepción Morales, alguien que ha trabajado muchísimo en el club, la conozco desde que voy, así que bueno, exactamente, tenés razón, siempre estuvo. Y bueno, y Alejandra Palma también, ya por lo menos la tengo comprometida para el jueves. Bueno, vale. Buenísimo. Te agradezco mucho tus palabras, te dejo para que te despidas, digas lo que quieras, y te mando un gran abrazo, y espero que cuando se reinicie esto tengas un gran año. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias por este momento. No, gracias a vos, y te mando un beso grande, espero que nos veamos muy pronto en el club y disfrutemos del deporte que tanto nos gusta. Sí, ojalá. Muchas gracias, Linda. Bueno, han tenido ahí a una representante del hockey, Valentina Lobercho, defensora del equipo B, y es muy lindo haber escuchado las palabras, lo que dijo del club. Marcelo, nos queda un entrevistado, sí, sí. Un maestro Así que, por favor, comunicate con él, porque tengo muchas ganas de sacarlo al aire. Mientras tanto, le digo que Transporte Quejero siempre está transportando el rugby infantil y juvenil de Pucará. Para cualquier información, 4298-1192 u 1157-03-4400. Recuerde que Transporte Quejero tiene disponible vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes de esta última cuarentena. No duden en consultarlos. Llame al 1156520307 u 1156507-3740. Posta Natural. Es el lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera de este lugar de ensueño, no dude en ingresar en www.apostanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de maravilla le ofrece en la serranía tandilense. Turismo Enrique SRL, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier información o presupuesto, 4293-5836 o 4298-4409. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Recuerden que han empezado la venta telefónica para llevarle a su hogar cualquier cosa que usted necesite, un extraordinario vivero mientras no pueda moverse por la cuarentena. Llame al 4233-0175. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de sol. De Azopardo 446, muy cerquita del Club Pucará. Masas, postres, tartas, tortas, sándwiches, prepizzas y empanadas. Recuerde, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. ¿Cómo andamos, Marcelito? ¿Estamos bien ahí con Germancito? Sí, ya va, ya va. Bueno, lo estamos llamando a Germancito Minián, un maestro, un verdadero maestro de rugby, que hace maravillas con los chicos de rugby infantil. Y bueno, las noticias que teníamos últimamente era que posiblemente en septiembre vuelva el rugby, se jugaría con una sola rueda, con Carlos, sin ascensos. Sí, Marcelo. Ya tenemos conectado con el entrevistado de hoy. Bueno, ¿cómo andás, Germán, querido? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, yo, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, porque sinceramente cuando te veo trabajar con los chiquititos en Pucará, qué envidia que me da, como qué maestro que sos, ¿no? ¿Cuánto hace que estás con los chiquitos de Pucará? Y hace nada más que 20. Hola. Hola, hola. Mira, estás en un celular, vos tratá de no moverte porque por ahí se nos corta. Bueno. O sale cortado, a ver, dale. Sí, hace nada más que 20 años. 20 años, sí, yo recuerdo. Empecé ahí en el 2000, en el 2000, gracias a... Si me decías. No, no, dale, gracias, habla, habla. No, no, bueno, fue en el 2000 cuando me descubrió Cachito Minassi como entrenador. Yo estaba entrenando primeras divisiones de básquetbol y me dijo, y a mí me asombró, digo, no, estás loco, ¿cómo vas a...? Yo estoy en otro deporte. Y entonces me dijo, no, mirá, vos tenés que venir porque me mandás todos jugadores hechos, formados, todos taclean, todos la pasan. Y bueno, de esa forma fue que me inmiscuí en todo esto del rugby y estoy feliz. Sí, no solamente estás feliz vos, sino que estamos felices nosotros los grandes que debemos trabajar con los chiquititos, porque antiguamente uno llevaba a un chiquito a jugar y si había sido un exjugador de rugby lo ponían a entrenar. Pero hoy se necesita gente con cierta pedagogía, como tienen los profesores, como lo tenés vos. Y te digo sinceramente, yo cuando te veo trabajar con los chiquitos, es para aplaudirte. Vos sabés que muchas veces me quedo mirándote. Sí, no, yo disfruto. El sí, secreto... Sí. El secreto... Marca una de las cosas que haces y hacemos un concurso, afortunadamente. Yo creo que cuando uno elige una profesión, y tiene la fortuna de hacer lo que le gusta, salen las cosas como salen. Exactamente. Y bueno, y cuando dijiste el básquet, bueno, vos sabés que yo también fui entrenador de básquet y muchas veces hablamos como de básquet, ¿no? Cuando nos juntamos. ese es el deporte que uno ha dejado, yo por lo menos lo dejé cuando conocí el rugby, pero seguí vinculado como entrenador. Claro. Así que sí. A mí me pasó algo similar. Sí. Yo en el 2000 entrenaba simultáneamente básquetbol y rugby, y cuando nacieron mis hijas en el 2002 fue mi último año como entrenador, y después despunté el vicio, seguí jugando maxi básquetbol durante muchos años, y bueno, pero siempre con el rugby. Realmente descubrí en el rugby el deporte que me faltaba, porque hice todos los deportes y me faltaba el rugby nada más. Carlos, ahora soy feliz con el rugby. Sí, Marcelo, decime. Quiero hacer una consulta, Germán. Dale, dale. Sí. Ya todos saben, vos sabés, Carlos, también, que yo, bueno, soy dirigente del club Bronda Drogué, y yo sé que en la lista vos estás como vitalicio. ¿Vos entrenabas algo en básquet en Bronda Drogué? Mirá, yo debuté en Bronda Drogué años en primera división de básquetbol. Jugué hasta que Brown dejó de estar en básquetbol, y bueno, ahí seguí mi carrera por otro lado. Y sí, soy vitalicio. Cuando nací, o sea que hace 3 años. Pues. Sí, porque una vez fuimos, estábamos con el tema del padrón y te vi, imaginé que eras vos. Y tenía esa duda respecto a la función que cumplías en Brown, que estuviste en la parte de básquet. ¿Sabes por qué te dice eso, Germán? Cuando te vio en la lista, meten los deditos para hacer las elecciones ahí en esos clubes, me parece. Vos sabés que desarrolló mi vocación por la que yo iba a hacer cultura. Y cuando estaba jugando en cultura, empecé a dirigir mi básquetbol, y ahí fue donde se suscitó todo esto, y la arquitectura hacía educación física, y así siguió mi vida. Germán, y bueno, este año se nos cortó un poquito con los chiquititos, ¿no? Ya habías empezado, ¿no?, con el rugby infantil, ya habíamos largado este año. Sí, tuvimos un solo entrenamiento, desgraciadamente, inmediatamente, el tema de la pandemia, y ¿no? Tuvimos que, ahora estamos por Zoom, con los chicos metidos. Sí. No es lo mismo. Escucho un poquito mal, puede ser que haya un problema de señal. Trata de no a ver, buscar. A ver, ahí escuchas mejor. Ahí sí, porque perfecto. Se iba, va y venía el sonido, sí, pues por eso no se entendía. Perfecto. Decime una cosa, ¿y cómo nació tu pasión por el jaca? Porque te veo haciendo jaca. Sí, bueno, lo que pasa es que es la admiración que siento por los All Blacks. Sí, y claro, siempre ¿quién dije. No, ¿quién no? Vos sabés que el primer jaca lo hice para el Colegio San Miguel, y después lo adoptó Pucará. Y bueno, ahora Pucará ya se hizo. El otro día me contactó alguien de alumni por Facebook y me dice: ah, vos sos el del jaca. me hizo reír. Vos sabés, Germán, que esta cuarentena, en mi caso particular, me ha servido para reencontrarme por las redes sociales con gente que hace 45 o 50 años que no veía. Sin lugar a dudas. Es increíble lo que puede esta cuarentena, ¿no? Y lo que pueden las redes sociales. Gente que ni siquiera pensaba, bueno, sobre todo del básquet. Vos sabés, bueno, yo veía a Blanca, estaba muy vinculado al básquet. Inclusive Sofía, entrenador acá en Buenos Aires, y no sabés, claro, la cantidad de gente ahora que aparece y que te recuerda y que yo recuerdo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Bueno, ahora te digo una cosa, sí, hablando y cerrando la charla, vos sabés que fue el deporte que me faltó, pero es mi deporte por adopción, evidentemente, porque siente una identidad total con los valores, los principios y todo lo que tiene que ver con el rugby, ¿no? Y bueno, por eso soy tan feliz haciéndolo. Germán, ¿vos por qué te crees que te llamamos? Porque yo te identifico perfectamente, que vos sos una persona que lamentablemente, como vos lo decís, no has jugado o no has podido practicarlo de entrada, porque hubiera sido el fenómeno que todos quieren. Yo, por eso, mirá, la verdad, en todos estos programas estoy tratando de, sería muy, qué sé yo, muy pretencioso de mi parte hacer un homenaje, pero llamé a Néstor Carbone, a Rory Bello, que trabajan tanto, lo voy a sacar a José Palma, te llamo a vos, que verdaderamente no sos un exjugador del club, pero lo que estás haciendo por el club con los chicos, evidentemente vale de mi parte por lo menos, ¿eh? Esto es Marcelo Mitrano y Carlitos Ossani, no tiene, y todo lo que decimos nosotros son pensamientos propios, no nadie que nos pide ni nada. Así que sinceramente yo, si fuera club, por parte, si digamos, si fuera oficial te diría las gracias de parte del club, pero no. Esto es Carlos Ossani que te dice gracias, Germán, por lo que vos hacés con los chicos. Verdaderamente es fabuloso. Mil gracias. Bueno, realmente muchas gracias por tus palabras y siento identidad total con el club. Pero por supuesto, sinceramente, verte trabajar, hacer lo que haces, es algo hermoso y demás. Y decime una cosa, vos que este momento estabas con los más chiquititos de 5 años, ¿no? Y yo coordino, en este momento coordino los M8, M7, M6 y preescuelita. Ah, ¿estás coordinando todo eso? Qué bien. Sí. Todo eso y tengo un montón de muchachos, unos genios que me ayudan y unos managers de primera línea. Yo te digo, Germán, si sacás por año uno solo como vos y dentro de muy poco... Pucará tiene que ser una potencia mundial, te digo, porque verdaderamente... No, en serio, yo insisto que esto que estamos diciendo son pensamientos personales de Marcelito Amitrano y quien te habla, pero es muy lindo verte trabajar. Y es más, te voy a decir algo, cuando te vi trabajar también en la colonia, cuando estabas en la colonia del club. Sí, en el 2000, 2001, sí, 2002. Sí, yo... O sea, te sigo de cerca, ¿eh? Carlos, te estoy haciendo marca personal. Sí, Marcelo. Le quiero hacer dos preguntitas. Dale, ¿cuánto tiempo estás en el club, Germán? ¿Cuál fue el momento, lo que más alegría te logró y cuál fue lo que más te dolió respecto hasta ahora en el club? Lo que más me gustó fue encontrar un lugar en el mundo, porque encontrarlo en el club... me abrieron las puertas de una manera impresionante. Y, a ver, lo que no me gustó, y por ahí en algún momento yo me fui 2 años del club, y por ahí fue por ética, yo el club dejó de darle una cabida a un amigo, Marcelo Rey, y me pareció injusto, entonces me fui del club. Pero a los 2 años volví. La última pregunta es que algo dijiste, pero que me lo resumas, Max. Sí, algo adelantaste. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Y el Club Pucará es hoy mi segunda casa, porque la siento así. Siento un cariño muy grande por la gente, siento una identidad muy grande por los valores que tiene el club y me gratifica totalmente y me divierto haciendo lo que hago en el club, entonces es mi segunda casa. Me pasa exactamente lo mismo, que yo vengo del palo del fútbol, me acerqué a lo que es el Club Pucará, por eso te entiendo y me siento identificado como vos, porque yo empecé al club como papá de mi hija que juega al hockey, que ahora es entrenadora también, pero es lo mismo, la identidad y lo que es el rugby y todo lo que es el Club Pucará es distinto y me siento identificado. Gracias. Totalmente. Te cuento algo, mira, diciéndolo, haciendo un poquitito más grande lo que dijo Marcelo. Yo llevaba a mi hija los miércoles a entrenar al club y me encontraba con Marcelo, que estaba esperando a la hija de él. Y empezamos a hablar un día, me dijo, tengo una radio. Y yo le dije, sí, si hacemos un programa de Pucará. Y dale, dijo él. Y en un ahí en el estudio un día él me dijo que transmitían los partidos de rugby. ¿Cómo lo haces? Sí, así, así, así. Y digo, y si transmitimos rugby, y transmitimos rugby. Y vos sabés que empezamos hace 10 años, Germán. Sí, y sí. Y seguimos así con esto. Este es un, digamos, es un algo tan lindo para nosotros, para Marcelo y para mí. Y la y sabés cuáles son las más grandes satisfacciones que tenemos. Hablar con gente como vos, de sacarlos al aire, de poder tener una charla, de poder decirle lo que nosotros sentimos por el club y por ustedes, ¿no? Pero bueno. Sí. Realmente agradecidísimo. No, los agradecidos somos nosotros, porque nosotros te estamos llamando a vos, nos estás atendiendo, te estás dejando una parte de tu tiempo, y nosotros, es decir, en este momento estamos haciendo lo que nos gusta. Germán, quería públicamente decirte lo que siento por vos desde que te vi llegar al club, la ética que tenés, porque recién acabas de comentar lo de un amigo tuyo, que te fuiste siguiendo un amigo tuyo, así que esto es lo que necesitamos, maestros como vos para los chicos, porque de buena madera sale buena madera. Decir, bueno, te dejo para que te despidas, digas lo que quieras, la radio está a tu disposición, y para cuando quieras llamarnos y salir o decirnos algo, no tienes más que decirlo. Bueno, realmente mil gracias por el llamado, mil gracias por esta posibilidad que me dan de hablar por radio, y realmente, bueno, quiero seguir todo el tiempo que pueda, mientras el cuerpo me dé, quiero estar haciendo lo que hago, porque realmente me gratifica muchísimo. Mil gracias nuevamente, Carlitos. No, me digas gracias. Gracias te digo yo a vos. Y ojalá fuéramos inmortales para gente como vos, ¿no? Para que puedan seguir en el club educando. No, es cierto. Nosotros no somos, seremos malas semillas, pero gente como vos necesitamos muchísimo en el club. Un abrazo grande, Germán. Un beso a la familia. Igualmente. A tu familia, a tu señora, y que sigas bien. Muchísimas gracias. Igualmente para toda la familia de Pucará. Bueno, Marcelo, la verdad que me emociona un poco tener a gente como Germán. Ya les anticipamos que el jueves que viene tenemos comprometidos a Alejandra Palma de hockey y a Diego Palma, un jugador que ha hecho muchísimo por el club y por los Pumas Seven, un valor fundamental. Así que ya le estoy diciendo a la gente lo que tenemos. Y para la semana que viene también ya tenemos comprometida varias gente. A José Palma, que lo quería tener estos días. Vamos a llamarlos a Uruguay. Ya recibiste mi comunicación, ¿no, Marcelo? Tenés que hacer con José Palma. Sí, ya está todo agendado. Qué bárbaro. Vos, por eso te digo que sos el mago de las transmisiones. Mago de las transmisiones. La gente sepa cómo estamos haciendo todo esto. Si la gente supiera cómo está haciendo todo y lo que estamos haciendo, de la manera. Mira, Marcelo, un día yo transmití a Pucará y transmití a Cabrón de Adrogué, y vos manejabas las transmisiones desde la playa de Mar del Plata con un celular. ¿Es así o no es así? Es todo gracias a la tecnología y la locura que tenemos todos nosotros. Exacto, a tu y locura, por suerte a tu también locura. Nos ayuda un poco la suerte, porque cualquier cosita que pase se corta algo, pero bueno, también tenemos un poquito de suerte. Eso, y es la manera que lo podemos hacer, porque como decimos siempre, lo hacemos por amor, no tenemos no recibimos nada material. Tenemos algunos que agradecemos el apoyo, que también nos colaboran, pero es más el esfuerzo de nosotros que otra cosa de todos estos años, que bueno, por suerte lo podemos ir haciendo, a pesar de no tener el aire, tenemos la radio por internet, que por suerte y ya vamos a tener no nos trae ningún problema más, muy pocos casos tenemos problemas por no tener aire, la gente nos escucha y de cualquier parte del mundo, y bueno, de esta manera, gracias de esta manera por la tecnología podemos seguir. Exacto, nosotros siempre estamos agradecidos con la gente que nos dio una mano de entrada, el caso de Claudio Pascales de Casabaral, siempre lo recordamos, el de entrada nos dio una mano, así que bueno. Marcelito, ¿qué te parece si hago el cierre comercial y te dejo la transmisión en tus manos? Porque Dale, y a las 20 empezás otro programa. Sí, sí, después viene de nosotros, sigamos la historia, tenemos la reconquista de Buenos Aires, el tema de hoy. La reconquista de Buenos Aires. Ay, Dios, qué macana que hicimos echar a los ingleses. Bueno, Marcelo, te mando un abrazo, hago el cierre comercial y seguís con la transmisión. Dale, un abrazo. Ok. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Para cualquier información o presupuesto, transporte queijeiro@yahoo.com.ar. Queijeiro las dos veces con i latina. Vivero Cansei, venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Han empezado con la venta telefónica para la gente que necesite algo de un vivero, pueda llamar al 4233-0175 y le llevan a su domicilio lo que usted necesite. Posta Natural, un lugar maravilloso en la serranía tandilense. Recuerde que si usted contrata ahora su estadía para después que pueda viajar de la cuarentena, va a tener un importante descuento en sus tarifas. Atención especializada de su personal, exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Y no tiene excusa para que no tire plata, porque si usted con este aparato contrae alguna deuda que no sea posible pagarla, Consultora Ciencias Tributarias le va a solucionar todos sus problemas. Y fundamentalmente si tiene deudas con la AFIP, no deje de llamarlos al 4813-5869. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Sopardo 446, muy cerca de Pucará, y Goyena y 2 de Abril. Masas, postres, tortas, pastas, sándwiches, prepizzas, facturas. Recuerde, la docena de facturas para ellos son 14 unidades. Y mañana miércoles tiene 20% de descuento los jubilados en productos de propia elaboración. Y esperemos que llegue el jueves, porque llega el jueves a la noche y usted llama a OMI y le lleva a su domicilio las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Llame al 4214-6814. Turismo Enrique, siempre trasladando al hockey de Pucará desde hace 30 años junto a ellos. Para cualquier informe, no dude en mandar un mail a turismoenriquecrl@hotmail.com o llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos el jueves con nuestro programa de Rojo Pucará.